Miss Piggy, welcome! Ozzy Osbourne? Boy, did I open the wrong door. Sorry to bother you. Oh, Miss Piggy, you're not bothering me at all. Stick around, we're gonna rock! Ozzy, chill. So stick around, babe. We're gonna rock the place down. Come on! Oh, you're going to sing to me? Yeah, me and you. Come on, the running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Oh, that's beautiful. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving ray. Oh, yes. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning. Oh, I do too. Heavy metal. Racing with the wind and the feeling that I'm under. Oh, that's so sweet. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving ray. Oh, Ozzy. Fire all of your guns at once and explode into space. Claro que sí. Claro que sí. Es un nuevo martes. ¿Qué pasó? ¿Tenés problemas con el micrófono, no? Erección. Amigos, empezó Claro que sí. Es un nuevo martes. Y estamos muy contentos de estar en la Freeway Rock, la 90.7. Puedes escucharla desde el oeste. ¿Cómo Freeway? Freeway. Algunos le dicen Freeway. Ahora sí. Como nuestro productor, que hace 6 meses que está haciendo este programa y le sigue diciendo Freeway. Freeway, Freeway. El tipo acentúa donde se le canta, loco. Acordate, es la 90.7, podés escucharla desde cualquier parte del oeste por la 90.7, FM 90.7, sino desde cualquier parte del world, del mundo, www.freewayrock.com.ar. Hermosa la versión que nos hizo Ozzy Osbourne y los Muppets. Y tenemos otra más. ¿Otra más? Sí, otra más. Hay más. Hay más versiones que nos están haciendo para Claro que Sí, exclusivas, exclusivísimas para Claro que Sí. Amigos, les voy a presentar al señor que hace el programa conmigo, está acá a mi derecha, él es Javier Clarici, amigo, Javier Clarici. Eso. Sí. Eso. Ese soy yo. Y él es Alejandro Cado. Muchísimas gracias. El tipo que grita al lado mío es Alejandro Cado. Sí, sí, grito y debo estar gritando porque Pablo pone unas caras. Grita y me pega. Hacen hoy no me pegaste, por suerte. No, ay, pero vamos, gracias. Vamos con todo. ¡Vamos! Así que, bueno, un día especial porque nos visitan muchas bandas. Hoy nos visitan muchas bandas, de verdad que sí. Pero es un día especial porque mañana es un día especial. Un día para pensar un poco. Un día para pensar, para no olvidar. Para no olvidar. Pero bueno, ya vamos a leer algo con respecto a mañana. A mañana. Te llega un mensaje, che. Qué grande. Otra vez dejé el teléfono prendido. Qué grande. Espectacular, amigos. Nos opera el señor Pablo Vin, que acaba de cerrar un muy lindo programa. Te felicito por el programa que haces. Se aplaude. Sabe que me molesta el autobombo y el tipo se aplaude. Y está en la producción el señor Raúl Rodríguez, hincha de Boca. ¿Es necesario aclararlo? Sí, y más hoy que bueno, que no podemos decir nada sobre Boca, que no perdió. No perdió. Es más, decía ayer en el diario deportivo de... El único diario deportivo de la Argentina, decía en la contratapa, que es muy ácida, Antonio Serpa puso: grande Alves. Boca no perdió ni te equivocaste con los cambios. Ah, no hubo, decía abajo. Hasta tuvo buenas estadísticas de juego. Claro, sí. Gran cantidad de tiempo de posesión de la pelota, una cosa loca. Sobre todo Riquelme. Amigos, pueden buscarnos en el Facebook, ponen Claro que sí. Y bueno, y nos agregan y nosotros los aceptamos, somos amigos y pipipi, toda la jodita del Facebook. ¿Podés comunicarte con nosotros a qué número? 4443-6858. Ese es el teléfono convencional, ese que está ahí, que está lleno de tierra en casa. Uh-huh. Es. Sí, también podés mandar algún SMS, aclaramos, no tiene costo. Adicional, claro. No tiene costo adicional. Tiene el costo del mensaje que vos le mandás a alguna amiga. Como si le mandaras un mensaje a tu mamá avisándole: ma, otra vez voy a volver borracho. Bueno, ahora podés mandarlo a la Freeway. A la Freeway, diciendo: qué bueno que está Claro que sí, qué buena que está la Freeway. Ahí voy para la Freeway borracho. Puedes hacerlo al 1560... 1561-51-3797. Eso. 11-61-51-3797. Así es. Y si vos sos un enfermito de los emails, de los Emilios... Emilio. Podés mandarnos un mail a claroquesi90.7@hotmail.com. Hasta ahí, dadas todas las vías de comunicación, Javier ya está chequeando todo lo que es Facebook. Estoy abriendo el Facebook. Lo tengo abierto yo. Ah, entonces abro el mío. Si quieren, Javier Clerici. Ahí está. Ahí busquen. Claro, Clerici sí. Con una sola C. Sí, señor. Esas cosas. Sí, señor. Así que hasta ahí dadas las vías de comunicación. Esto acaba de empezar y vamos a darle un toque especial por lo de mañana. Voy a leerte algo en breves. ¿No? Algo que te mandó un amigo. Algo que me mandó un amigo. Así es. ¿A nombre de...? ¿Cree que te lo lea ahora? Léemelo ya. Ya te lo leo. La cosa es así. Dice, es, bueno, por un amigo, ¿no? Román Solsona, y dice que es para bajar y difundir libremente. Subcomandante insurgente Marcos, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. Fragmento del mensaje emitido en Plaza de Mayo el 24 de marzo de 2001. Dice, a los niños, niñas, ancianos, ancianas, jóvenes, jóvenes, hombres, mujeres de la Argentina, América Latina, planeta Tierra. Hay y ha habido quien creyó y cree que asesinando personas, asesina también los pensamientos y los sueños, que en veces son palabras y en veces son silencios. Quien así cree en realidad teme, y su temor adquiere el rostro del autoritarismo y la arbitrariedad. Y en la resaca de la sangre busca la máscara de la impunidad y el olvido. No para que todo quede atrás, sino para asegurarse de que podrá de nuevo hacer actuar su temor sobre los que le son diferentes. Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado, no es un recuerdo estéril que habla risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las 7 guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras 6 son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y el amor. Por eso, dicen, la memoria apunta al mañana, y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas y que las alegrías, que también las hay en el inventario de la memoria colectiva, sean nuevas. Va terminando esto y dice, la memoria es sobre todo, dicen nuestros más primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida. Escuchá. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida. Y quien no tiene memoria, está muerto. www.ezln.org. Ahí tienen todas las cartas y los manifiestos del subcomandante Marcos. Terrible. Agradezco a Román Solsona. Ya vamos a tirar el blog que tiene. Agradezco también a Matías Sánchez, de los Sánchez Man, que hoy antes de venir para acá, para la radio, le digo, pasame algún texto que haga referencia a mañana, que es un día tan especial, ¿no? Y me dijo, tomá, léete esto, cortito, conciso, con un mensaje lindo de lo que es la memoria, lo que es el recuerdo y bueno, y un montón de cosas. Así que nos vamos a la música, no se olviden, mañana es un día muy importante y vas a escuchar mucho en la Freeway Rock sobre mañana. Dale. Claro que sí. We'll be right back. Solo música, claro que sí. Tiempo de verte, no te vi nunca más. Oh, Mariana, oh Mariana. Volvimos al aire. Es una alegría enorme seguir con ustedes, amigos. Lo que escuchás es Mariana. Y te los voy a presentar a ellos, son Calibres, punk rock, amigos, les damos un fuerte aplauso. Han llegado, claro que sí, bienvenidos. Gracias. Bueno, bienvenidos, okay. ¿Nombre? Marcelo, batería de Calibres. Marcelo, batería de Calibres, escuchate eso. ¿Y el señor? Juan, bajo de Calibres. Juan, bajo de Calibres. Tenemos batería y el bajo, la base para que una banda funcione. Exactamente. ¿No? Los demás son... Tino en voz, Facundo en guitarra y Cristian en armónica y teclados. Mira que bien, son cinco. Cinco, muy bien. Bueno, este tema que estás escuchando es Mariana de el último demo. El último demo que se llama De Apuros. De Apuros. Cinco temas. ¿Cuándo lo sacaron? ¿Hace poquito? Sí, hace un mes y medio. Antes de ir a Cosquín. El tipo ya sacó la chapa, ¿entendés? Claro. O sea, tocamos en Cosquín, papá. Tocamos en Cosquín. Claro. ¿Cómo fue? A ver, ya que hablaste, ¿cómo fue? ¿Llegaron a Cosquín? Pará, contame cómo sale la noticia, loco, tocamos en Cosquín Rock. Y le llega el cantante, ¿viste? Le llega la noticia, che, chicos, vayan a tocar a Cosquín, que faltan banda, ¿viste? O sea, está bueno, ¿viste? Él ya había escuchado el demo ya. Muy bien. Nosotros lo habíamos grabado. Y bueno, fue una experiencia única, ¿viste? Conoció mucha gente ahí. Es más, quiere que volvamos a ir. La gente, que volvamos a tocar. ¿De nuevo allá? Muy copada, sí. Muy bien. ¿Lo pasaron lindo? Sí, muy bueno. Días muy lindos. ¿O alguna anécdota? ¿Alguna anécdota loca? La lluvia del sábado. ¿El sábado llovió? Llovió. ¿Había barro? Demasiado, no se pudo tocar. No porque ese día se tocaba en un parador, claro, afuera al aire libre. Es verdad. No se pudo tocar, se tocó el domingo en otros paradores. Se arrancó al mediodía, se tocó en un parador a las 2 del mediodía, otro parador a las 3 de la tarde y el último parador a las 6 de la tarde. Me contaste recién fuera del aire que tocaron en el parador de Locuras. En el parador de Locuras, que está antes de ingresar al Cosquín. Después en el parador Mureco y después paradores de ahí de Córdoba, de ahí nomás cerca del lago. ¿Cuántas veces tocaron? Y desde hicimos viernes, sábado y domingo. Viernes fueron una, sábado no, domingo tres, cuatro veces. ¿Cuatro veces? Cuatro veces. Qué bueno. Y después a Villa del Lago, guitarreadas de noche. Qué bueno. ¿Alguno tuvo alguna alegría, además de tocar, algo festivo así? Sí. Un poquito de todo. Está bien, está muy bien. Eso es rock también, es rock. ¿Por qué no? Así que bueno, han tocado también con unas cuantas bandas. Por suerte tuvimos el... ¿No? Sí, tuvimos la... ¿Cuál es la banda? Me imagino que todas, al ser grosas y estar acompañándolos, me imagino que debe ser algo tremendo. Pero a vos, ¿cuál es la banda que decís, pues, puta, tocamos con tantos, pero esta es la banda? Con Bulldog. ¿Con Bulldog? ¿Con Bulldog? ¿Te gusta Bulldog? Sí, los chicos... No, sí, me gusta como todo lo que es música punk, pero los chicos, una onda muy particular. Nos ha tocado tocar con otras bandas, ya sea Ataque, Pulsado, Cadena, Violadores. Pero los chicos de Bulldog, una onda especial. Muy buena onda, mucha predisposición. Acá el batero me dijo que Bulldog. ¿Y vos, bajista? Y mirá, yo... No hace mucho que estoy, pero Los Violadores también. Los Violadores, muy buena, ¿no? Onda. O sea, aparte tienen mucha ya experiencia en esto, lo que es el punk rock, ¿no? Y, sí. Y fue una experiencia única, ya que fue una de las primeras bandas de punk rock de Argentina, ¿no? Sí. Y fue un gusto conocerlos. Yo recién empiezo en esto, ¿viste? Y está bueno, no sé yo. Vamos a escuchar un tema más y ya seguimos hablando. Además, tocaron con Exploited. Así que me imagino. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar el segundo tema, Buscando una solución, y ya venimos con los chicos de Calibres. Solución y descartar esas sonrisas de cotillo. Oh, oh, y voy remando, y voy tratando de sobrevivir. Y voy peleando todo a mi paso, debo destruir. Debo encontrar ese lugar de fantasías donde pueda ser feliz. Venas corre algo frío y en la oscuridad tenebrosa esta noche es cualquier cosa. Basta de mentiras porque me hacen mal. Basta de sonrisas tan hipócritas solo por interés. Debo empezar a buscar una solución. 8 y 22 de la noche, seguimos en Claro Que Sí, en la Freeway Rock, la 90.7. Estás conociendo un poquito a los chicos de Calibres, que recién me contaban, bueno, ellos arrancan en el año 98. Año 98. Con otra formación vieja, el único original hasta ahora de la banda es el cantante, después fue cambiando con el correr del tiempo. 4 años después, en el 2002, sacan el primer demo. Demo que se llama Calibres. Que se llama Calibres, y presentando temas de ahí, me imagino, bueno, pudieron tocar con Violadores, Ataque 77, tocaron con Los Decadentes, que me imagino es una fiesta. Sí. Catupecu, bueno, año 2006, segundo demo. ¿Qué se llama? Estuve 666 Punk. Bien. Se le grabó en el estudio 666 también. Perfecto. Ese fue un compilado. Un compilado. Que después... Después se reeditó para Brasil con bandas brasileras. Y los llamaron a ustedes. Sí. Sí. Se hizo una selección de ese primer lanzamiento del compilado y de acá se llamó Gato Sucio. Nos llamaron a nosotros, otra banda que se llama Splinter y otra más que no me acuerdo ahora. Fueron 4 bandas. Y se hizo una reedición de ese CD con bandas brasileras para Brasil. Inmigrantes ilegales. Tengo toda la data, papá. Bueno, ¿y cómo es la experiencia esa de grabar para un disco compilación? El tema de que los llamen nuevamente fue todo muy raro, fue todo muy loco. Nosotros, bueno, nos llega por medio de, ya te digo, el cantante es el que más o menos maneja todo. Bien. Nos llega la propuesta de hacer un demo, que en ese demo iba a contar con otras bandas, ¿viste? No estaban las que iban a estar. Dijimos que sí, aceptamos. Llegó el momento de grabar, se sumó Gato Sucio y estas bandas que yo te cuento, Splinter y las otras más, Inmigrantes Ilegales. Bien. Grabamos. Tuvo buena repercusión, se vendió en los recitales, estuvo en Locura, se puede nombrar, ¿no? Locura, sí, Locura, Láser, La Cueva. Y bueno, después habrán pasado 6 meses más o menos, nos vuelven a llamar que el CD había llegado a Brasil, no sé cómo. Vamos. Que querían hacer una reedición del CD, así copado. Que bueno, volvimos a grabar los mismos temas que habíamos grabado, Solución, Buscando una Solución y Fotos, y con bandas de Brasil, así que bueno. Una alegría inmensa. Sí. Qué bueno, che. Bueno, también compartieron el escenario con Cadena Perpetua, Bulldog, que recién nombrabas a Bulldog, 2 minutos, Cuentos Borgianos, Catarro Vandálico. Flor de catarro, flor de resfrío, y una banda que yo conozco mucho, que se llama Exploited. Sí, banda de afuera. Muy linda la... Sí, o sea... Locos. Están desquiciados. ¿Y? Desquiciados y viejitos. Y viejitos. Y bueno, ¿y los vieron? Sí, los vimos. No tuvimos mucha suerte de compartir mucho tiempo con ellos por una cuestión de... Perdóname, quizá es un punk un poco más crudo, más sucio. Sí. Más violento, claro. Está entre el heavy metal y... Es el punk heavy metal. Sí. Exactamente. Es violento. Exactamente. Por eso es que buscan bandas un poco tranqui. Claro. Para poner antes, porque después salen ellos y explota. Y explota todo. Estuvo muy bueno, no tuvimos mucha suerte de compartir mucho con ellos por una cuestión de seguridad, no te dejan. Pero los vieron, una fotito y estuvimos ahí. Perfecto. Y tocamos con Exploited. Qué bárbaro. Bueno, buenísimo. Y el año 2010, este año, comienza con la grabación de el cuarto material de estudio. Sí. Que se llama De Apuros. Que es un demo que consta de 5 temas. y que ahora se está grabando el CD, que se va a llamar De Apuros, por una cuestión de suerte, muy bien, como empezó el 2010, y que vamos a seguir con el mismo nombre, y se le van a agregar 7 temas más a estos 5 que ya están grabados. Perfecto, un disco de 12 temas. Un disco de 12 temas. ¿Algún cover? Ninguno. Todos temas propios, sí. En vivo cover sí, pero preferimos, como es el primer CD de la banda, o sea, es el primer CD, no demo, preferimos hacer todos temas propios. Un fuerte abrazo al cantante, que podríamos decir que es afuera tenemos al cantante de Los Ramones. Acá lo tenemos, ¿sabes cómo se llama? Tino Leonel Miranda. Tino Leonel Miranda, que hace un esfuerzo impresionante con esa voz así toda. Pero muy lindo, y hoy escuchaba un poquito los temas que tienen en la página. No sé si sabían, ustedes tienen una página en el Sonar. Sí, en el www.elsonar.com.ar/calibrespunk. Por favor, al final del pan, una K. ¿Sí? Estos muchachos van a estar tocando el 11 de abril en Barrock. ¿Querés ayudarme? Dale, 11 de abril vamos a estar tocando en Barrock. Esto es La Ferrere. Ajá. 18 de abril en Motobar de Ituzaingó. El 8 de mayo vamos a estar tocando en la plaza que está frente a la estación de Merlo. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Tenés algo más? Después tenemos un poquitito de gira a nivel nacional, que es el mes de mayo. Hacemos Tandil y Pergamino, que yo calculo que las fechas serán entre el 15 y el 20. En julio Formosa y en agosto Corrientes. Estas dos fechas de julio y agosto, Formosa y Corrientes, queremos agradecer a la gente que conocimos en el Cosquín, que nos invitaron a tocar. Muy bien, ¿qué son? ¿Los querés nombrar? ¿Te acordás quiénes son? No te acordás. No me acordás. Mal hecho, pero les agradeció, eso es lo importante. Bueno, amigos, yo quiero comprometerlos a que vengan todos, ¿sí? A que hagan algo acá enchufado o acústico, si se animan. Yo creo que garpa un poquito más enchufado. Sí. Pero bueno, acá podemos hacerlo. Así que se vienen con las guitarras, se vienen con todo. Y fiesta. Y fiesta para todo. Acá, pogo, mosh, todo. ¿Está bien? Rompemos todo. Dale. Rompemos todo. Así que, amigos, un fuerte aplauso para los chicos de Calibres. Sí, que se vienen acá unas fechitas pronto en el mes de abril, otra en mayo. Y la gira por el interior. ¿Me dejas hacer unos agradecimientos? Sí, como que no, dale. Bueno, a los chicos de Veste Auto que nos están escuchando, que siempre nos hacen un aguante. Un fuerte abrazo. A la chica que nos hizo el arte de tapa, Majito, que debe andar dando vuelta por ahí. Un beso enorme a Majito. A Sergio de Estudio 666, al estudio donde estamos grabando ahora. A la gente de Zona Sur, a Marcelo, a los chicos de Comando Extremo y Sangre Caliente, que compartimos las fechas en el Cosquín. Perfecto. Chango también le manda besos a Majito. Dale. ¿Sí? Besitos para Majito. Besos para Majo. Así que bueno, gracias por haber venido y arreglamos para que se vengan a tocar. Dale. Muchas gracias. Vamos a escuchar el tercer tema de este demo, que se llama Fotos. Ya volvemos. Los culpables quedan libres otra vez. usted, señor presidente, que ríe permanente, busque una solución. Y no solo más palabras que dice porque habla muerta al torturador. Qué injusto es, el indulto protege otra vez. Qué cruel es el dolor, el olvido legado al valor. No podemos seguir más viviendo así. Fotos en la oscuridad me hacen sufrir. Estantería del rock, vamos a cambiarte la cabeza. Claro que sí. Damas y caballeros, volvimos al aire. Acordate, estás escuchando Claro que sí por la Freeway Rock, la 90.7. Esto es Claro que sí. Te tiro las líneas de... ¿Te animás a decirlas conmigo, las vías de comunicación? A ver. A ver, qué vos, la mierda. Número de teléfono, si querés llamarnos. Teléfono 4443-6858. Perfecto, lo estás escuchando, ya te digo quién es. Si querés escuchar la radio desde cualquier parte del mundo, podés hacerlo a... A www.freewayrock.com.ar. Perfecto, www.freewayrock.com.ar. www.freewayrock.com.ar. Y si no, puedes mandar un SMS al 1561-51-3797. Amigos, Tren Fantasma, un aplauso y bienvenidos. Bueno, gracias, buenas noches. Sí, señor. Gracias por invitarnos, de verdad. No, es un placer tenerlos acá. Los hemos visto en Anestesia, antes de los Guasones. Ajá. Han estado muy bien. Bueno, han tocado muy lindo. Fue una fiesta, había mucha gente. Sí, la verdad que sí. Para ser febrero, viste, fue una fecha de convocatorio. Mueven, claro. Mueven. Terminaron pasando unas 800 personas en la fecha con Guasones. Sí. Y bueno, ahí teloneando, muy buena onda ya de siempre con Guasones, viste. Bien. Los pibes grabaron con ellos. Muy bien. Y demás, así que hay como una unión, ¿viste? Si no, es medio complicado tocar con Guasones por el tema de que nunca tiene soportes. Y se dio esta posibilidad. Perfecto. La verdad que sí, de 10. Bueno, muy bien. Los amigos de Tren Fantasma van a estar tocando el sábado 10 de abril en una fiesta que se llama, escuchá, Coca, Hielo y Fernet. Exactamente. ¿Se llama así? Es una frase de uno de los temas. Muy bien, la fiesta de Tren Fantasma y La Locura de Siempre, por supuesto, bandas invitadas, Longa Barba, Golpe Seco, Secuaces. Esto va a ser en el Club Atlético La Paternal, Fragata Sarmiento 1951, Capital. Sí. A metros de Juan B. Justo y San Martín. San Martín, sí, para que se ubiquen, así como referencia. Está muy bien. Y, por supuesto, presentación del nuevo disco, Dentro de Mí. El nuevo disco, sí. Dentro de Mí, que lo tengo acá, carajo. Vamos. Está muy dibujado, ¿eh? Sí, la verdad que... ¿Quién los ayudó con el disco? Estamos, viste, con un arte así medio de dibujos, animación, viste, queríamos hacer algo así copado. Es un diseñador que es un chico que tiene una banda también, toca la batería en una banda, y vi los laburos que hizo él. La banda es La Chusma, una banda de Almagro, Caballito. Sí. Vi los laburos que hizo él y digo, que vamos a laburar con vos, flaco, de uno. Bueno, la verdad que sí, le tiramos la idea así general de lo que queríamos de cada tema. Cada tema tiene un arte diferente. Lo veo. Claro, y oscuro, hay como una dualidad, ¿no? Entre... Sí, un Yin Yang, claro. Lo que recuerdo, la imagen de Cristo con de un Cristo, diablo. Todo sí. El contraste entre lo bueno y lo malo, que es de lo que habla la canción. Muy bien, brillando, un tipo que se mira al espejo y es como que... Es un rey así, pero de esos reyes. El rey de su casa. Claro, el rey de su casa. El rey de su casa. Y se le ve el culo. Gordo, peludo, horrible, que se mira al espejo y se imagina con una corona dibujada. Y un tema que podemos escuchar ahora, Pablo, que es Llenos de Magia. Lleno, lo que estás escuchando es Brillando, pero ahora vamos a escuchar Llenos de Magia. Y Llenos de Magia, hablamos después. Tiene un del invitado tema. Especial ese. ¿Tiene? Tema que es el señor Chucky Dípola. Ah, mira, mirá que bien. Mirado, sí. Bueno, vamos a escuchar el tema y después hablamos dale, un poquito de el arte. A ver, Llenos de Magia es el tema 4 del disco Dentro de Mí, de Tren Fantasma. A ver cómo suena. Shout out. Pero hemos vuelto para decirte cuál es el tema. El tema es Lleno de Magia, del disco Dentro de Mí, de Tren Fantasma. Nos vamos a una promo y ya seguimos hablando con la gente de Tren Fantasma. Esperemos que llegue el guitarrista. Vamos, pero si no, malteada. Tenemos fe. Si no, no sé. Si no, le damos. Conseguimos una guitarrita por ahí, toco yo. Bueno, se puede, ¿por qué no? Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a la promo, ya volvemos, amigos, en Claro que Sí, en la Freeway Rock. Sí, lo que estás escuchando es Todo el Tiempo, de Tren Fantasma, que estás conociendo. Todo el Tiempo tiene acá la gráfica un corazón que está totalmente dinamitado, loco, a punto de estallar. Sí. ¿A quién se le ocurrió? A mí. ¿A vos? La verdad que a mí, sí. Habla un poco de lo que es la letra. Ajá. Que habla de que cuando fluya por tus venas, la sangre que te llega al corazón. Habla de eso, digamos. Está bien. El tema de los sentimientos y todo, como muy... A punto, a flor de piel, a punto de estallar. De estallar, tal cual, sí. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, Tren Fantasma, www.trenfantasmarock.com.ar, una página que en breves se baja. Se baja y se va a actualizar. Si se va a actualizar y además van a cambiar el dominio. De dominio, sí. Ahora a partir de, calculo que el mes que viene, tiene que estar, pues se está laburando sobre la página. Es www.trenfantasma.com. Punto com. Así. Perfecto, bien, es un lindo como dominio. Que sea más fácil también para la gente ubicarlo. Muy bien, bueno, pero mientras tanto, www.trenfantasmarock.com.ar, puedes escuchar la música de los muchachos, conocer su historia, todo. Tal cual. Sí, con quiénes han tocado. Han tocado con Jóvenes Pordioseros, Capanga, Intoxicados, Resistencia Suburbana, puedo seguir, Alejandro Sokol, Non Palidece, Los Ratones. Los Ratones, sí. Tocado sí. con Los Ratones. Con Cielo Raso. Cielo muy Raso. Buena banda, Cielo Raso. Sí, tocamos en Morón con Cielo Raso, en la cancha de Morón. ¿Mucha gente? Bastante, sí. Bastante gente. Sí, creo que se esperaba más. ¿Qué show recordás? Así que te traiga. Uf. Así, la piel de gallina. Es una pregunta y fácil. Tocando con Viejas Locas. Con Viejas Locas no, con Intoxicados en la cancha de La Ferrer. Salir al escenario y. Canchas, loco. Sí, sí, por suerte sí. Salir al escenario y ver 10.000 personas y decir, uy, ¿ahora qué hago? Y decirme, era el primer recital que me dedicaba a cantar nada más. Yo antes estaba acompañando una guitarra. Ah, mirá. Y de repente, viste, salir a la cancha y encontrarte con 10 lucas de gente, viste, es una. Che, ¿te pones nervioso? No, y ahora ya no, nervioso no. Igual, no, no, bueno, ojo, pero ponele ese pero día. Los nervios, esa cosa de adentro, sí. Antes de salir a tocar, siempre está. ¿Entendés? Porque si se acaba eso, se acaba todo, me parece. Es como el jugador de fútbol que sale a la cancha y ¿entendés? Y no siente claro, la tribuna. Es claro. Como que, no, sí. Esa y cosa siempre no. está y tiene que estar. Y porque, tiene que estar, claro. No se tiene que acabar, ¿no? Tal cual, sí, porque es parte del folclore del rock, digamos, ¿no? Mira, así que bueno, lo que recordás es la fecha con Intoxicados. La que tenés más presente. Sí. Después, bueno, ahora con Guasones, la más presente es esta de Guasones, porque tocamos hace poquito, estuvo bárbaro. Invitamos un poquito. Sí, por favor. Y sí, fechas buenas, así lindas, de mucha vidriera, fue por ejemplo el Oeste Fest, que fue en la cancha de Morón, tocamos con, que te decía antes, Cielo Raso, Ratones Paranoicos. Mirá lo que llegó. Una guitarra, qué bueno. Hay una guitarra. Y si no llega Juan, voy a tener que tocar yo, ¿qué va a hacer? Bueno, pero terminame de contar. Bueno, ese día tocó Resistencia Suburbana también, no me acuerdo quién más tocó. Non Palidece, fue una fecha medio rock rey. Linda fecha. El señor lindo, que sí. entra al aire y abre la puerta es muchas gracias, nuestro conductor, el señor Javier Clerici, te lo presento. ¿Qué tal? Un ¿cómo va? Mirá, bueno, llegó la viola, así que bueno, vamos a poder escuchar, dale. Escuchar algo. Y la fecha, mirá, esta pregunta, no sé si te la han hecho. Y la fecha que no querés recordar, la fecha sí, que... Sí, tengo ¿cuál? Una, a tengo ver, una cuál. En CBGB, porque nosotros... Encima tocar ahí arriba, boludo, ahí arriba. Bol, déjame de joder. En un momento lo habíamos tomado medio como punto de capital, y tocamos cada 15 días así, como el lugar es chico, viste, y todo. Claro. Tocábamos ahí. ¿Y qué pasó? Cada 15 días. Y una fecha, viste, era el día del amigo, viste, una cosa así, un 19 me acuerdo que caía. Día del amigo. Y ni la promocionábamos, nos habíamos olvidado que la teníamos. Y realmente tocamos, le decimos, uy, me llama, viste, el dueño Adrián, me dice, che, tienen la fecha, qué sé yo. Y, uy, bueno, vamos a tocar, avisamos a alguna gente, había 15 personas, 20, con toda la furia contando al que atiende la barra. Esa fecha sí, para esa recordar como, yo tengo una peor. Como mala. Yo tengo una peor. Yo toqué en... bueno, toqué por acá cerca, por San Justo, Boca River, un domingo. Boca River y Día de la Madre. Difícil, Toqué para mi mamá y hace para. Dos años. No me fue a ver ni ninguno de mis amigos. Disaster. ¿El Chango, fuiste Chango a verme? El día que fue Boca River, un domingo, Día de la Madre, no fue, ni te molestaste. A ver. Sí, fue el único, me quedé yo solo, no sé si te acordás. Es verdad, fuiste. Rodrigo Orellana. Viste, ese tiene aguante. Sí. Con nombre y apellido. Así que bueno, yo también tengo una, creo que todos tenemos una fecha que no queremos recordar. Así que bueno, vamos a escuchar Volando Bajo, ¿sí? El tema 11, así como para pincharlo y vamos a volver y vamos a escuchar algo en vivo. Dale, voy a porque afinar, llegó la viola. Mientras afinas. Dale. Volando Bajo entonces de Tren Fantasma del disco Dentro de Mí. Lejos de la suerte cuesta. escuchá, a ver qué estabas preparándola. Ahí está. Estaba acá ahí afinando un poquito la guitarra. Muchas gracias ahí a la gente de Un Segundo Demasiado que me acaba de prestar una guitarra. Ahí está, el tipo ya adelantó qué es muy lo que lindo, se sí. viene, ¿entendés? ¿Qué banda tenemos después? Un segundo es demasiado. Un segundo es too much, ¿entendés? Too much. Bueno, acordate, la fiesta de Tren Fantasma y la locura de siempre. Coca, hielo y Fernet, sábado 10 de abril en el Club Atlético La Paternal, Fragata Sarmiento, 1951, Capital, a metros de Juan B. Justo y San Martín. Bandas invitadas, claro, Longa Barba, Golpe Seco y Secuaces. Esto van a estar presentando, bueno, el último disco, Dentro de mí, a partir de las 21 horas, toda la noche. ¿Recomendás la fiesta? Sí, está bueno. ¿Sí? La verdad que la gente viene, la pasa de 10, se queda hasta las 7 de la mañana, no hay problema. Escuchando después chicas, música. Chicas. Está lleno de minas, la última estaba lleno de minas. Ay, por favor, hay que ir, ¿eh? Hay que ir. De verdad. Bueno, tenemos escuchá, mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas para ir a ver a los chicos de Tren Fantasma. Aquí en el Club Atlético La Paternal, Fragata Sarmiento, 1951, Capital. Quiera comprar entradas, ahí está. En puerta. Se van a vender limitadas hasta una cierta capacidad. Está bien. Después en roquerías, en todas. Creo que por lo menos en las principales, locuras, de todos los locuras, 11, Morón, Flores, ajá, seguro. Perfecto. Después no sé, bueno, estoy manejando yo el tema de la venta. Perfecto. Pero seguramente van a estar en. Pero las encontrás en los lugares de siempre. En los lugares de siempre, tal cual. Amigo, vamos a hacer un temita. Vamos a hacer un tema inédito. Un tema inédito. Sí, porque si no, tocar, viste, un tema que está acá bien grabado, tocar claro, dando bajo que suena con toda la banda y hacerlo. Un tema inédito, en claro que sí, entonces. Claro, ahí está, perfecto. Tema... Preséntelo. Sí, no tiene nombre. Está muy bien. Pero muy bien. Vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a tocar y vos me vas a sugerir un nombre. ¡A la si mierda! Si quieres llamar a alguien, si quieres llamar a alguien por teléfono, mandar algún si mensajito. Si quieres llamar algo, a alguien por teléfono. Sugerir un nombre para el tema, bienvenido sea también, porque la verdad que no tiene, no es chamullo ni nada, no tiene nombre. ¿Podemos decir que el nombre que digamos en claro que sí, en la Freeway, puede ser uno de los, si gusta, porque sí, lo tenés que preguntar a los chicos de la banda? Tal cual. Puede ser el título sí, estamos, del tema. Estamos eligiendo. Bueno, escuchate entonces el tema inédito de Tren Fantasma, acá en claro que sí, en la Freeway. Cautiva la reina de la soledad, sin su esencia ya no habría más nada por qué continuar. No te pide nada a cambio, solo que la veas brillar como brillan las princesas más bellas de la humanidad. Siempre voy buscando esa estrella roja que brilla desde el cielo, como si el consuelo de verla no más me basta. Quiero verla brillar como brillan las perlas. Quiero verla brillar desplegando su arte. Quiero verla brillar entre toda la gente. Quiero verla sentir como yo siento cuando está presente. Quiero verla brillar. Hoy, hoy, hoy quiero verla brillar. De acercarme, aunque creo que nunca será. Siento ganas de regalarle una canción que la haga brillar. Siempre voy buscando esa estrella roja que brilla desde el cielo, como si el consuelo de verla no más me basta. Quiero verla brillar como brillan las perlas. Quiero verla brillar desplegando su arte. Quiero verla sentir como yo siento cuando está presente. Quiero verla brillar. Hoy, hoy, hoy quiero verla brillar. Hoy, hoy, hoy quiero verla brillar. ¡Que la parió! Muy bien. No afiné la guitarra. No, no, se pero notó, es rock and roll, ¿no? Lo dice, roll, claro, lo dice Luciano Napolitano en uno de los temas. Dice, sí, total es rock and roll, dice. Pero muy bien, muy ¿de qué bien. Habla, loco, y, tema, bueno, yo ya tengo dos, ya tengo dos. Obviamente, quiero verla brillar, pero está muy trillado en el tema, ya está. Y si no, Consuelo de Estrella. Consuelo de Estrella. ¿Te gustó? Me gustó, loco. Me gustó. Queda Consuelo de Estrella, ¿entendés, papá? Le pongo los nombres a los temas. Consuelo de Estrella, dame la mano, loco, por favor. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Te lo voy a anotar así, te lo llevo. Habla del sol el tema, realmente. Claro, bueno, yo lo asocié rápidamente con las minas, viste, claro, con una chica es como que. Ese tema, viste, confuso de qué habla el tema, claro. Esa doble versión. Golpeado el tipo por el desamor, ¿entendés? Claro. Y bueno, y Consuelo de Estrella, me sí, sonó a eso. No, por favor, yo te lo anoto. Está bárbaro, queda así, De verdad queda así. ¿En serio queda así? Sí, me gustó. Consuelo de Estrella, que además en algún momento del tema hablás así, decís, nombrás, decís sí, Consuelo. Sí, como dice, como si el consuelo de verla brillar me ahí basta. Se le habla del sol, el sol es una estrella. Quiero los derechos de eso, quiero todo. Dale, vamos porcentaje. Bueno, amigos, les damos un fuerte aplauso a Tren Fantasma, al hombre que vino a representar a todo Tren Fantasma. Los queremos con toda la banda acá, vengan a enchufar, a tocar dale, acústico, dale, lo de que uno. Sea. De verdad, gracias por invitarnos porque es el espacio que tenemos, el espacio que nos dan ustedes, así las radios que se copan y bueno, la única manera tenemos de difundir la música. Sin plata. Más allá de un show es venir a la radio. La verdad que nos sentimos muy comprometidos haciendo esto, invitando a las bandas. Creemos mucho en lo que hacemos y creemos que bueno, que las bandas tienen que salir a tocar y como sea, darles una mano, ¿sí? Y hablar, sí, la verdad. Así que gracias a vos, gracias a Tren Fantasma. No paren. Cuando quieran, otra vez estaremos acá. Y loco, yo voy a ir a la fiesta. Dale, loco, vénganse que de veras la vamos a pasar bien. Sábado 10 de abril, Coca, Hielo y Fernet, la fiesta de Tren Fantasma en el Club Atlético La Paternal, Fragata Sarmiento, 1951 Capital, a metros de Juan B. Justo y San Martín. Bandas invitadas, presentación del disco. Esto arranca a las 21 horas y dura hasta las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la mañana más o menos. Llegás derrotado a casa. Llegás hecho mierda, imagínate, después de escuchar cuatro bandas seguidas. Pero bueno, a partir de esa hora se puede. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, loco. Muchas gracias, de verdad. Ya volvemos en Claro que Sí. Saludos a todos.